Patronato de Liberados es una institución del Estado bonaerense, digamos, de la que hoy en día está en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, y básicamente tiene a su cargo, digamos, la supervisión judicial de las personas que se encuentran con alguna medida judicial, ya sea liberados o personas que nunca pasaron por una situación de encierro, digamos, abarca todo tipo de cuestiones ligadas al ámbito de lo que se llama la ejecución penal, la ejecución de la pena. Básicamente el patronato, digamos, supervisa el cumplimiento de lo dispuesto por los juzgados, pero, digamos, concretamente tiene la función de realizar un acompañamiento en lo social, digamos, un trabajo en lo que es la reinserción de las personas que se encuentran atravesando un conflicto con la ley penal. Digamos, ahí está la cuestión, ¿no? Debería ser una institución que se tome en serio las políticas sociales, digamos, hacia la población que atendemos. Uh-huh. Básicamente, digamos, la institución, ahí empezamos, digamos, con toda esta cuestión, ¿no? Porque desde el Estado, digamos, la institución tiene el discurso de la supervisión judicial. Esta supervisión judicial debería abarcar lo que serían los ejes de asistencia y tratamiento, uh-huh. Que, digamos, nosotros realizamos esa tarea cotidianamente en la medida de las posibilidades, ¿no? y de la falta de prioridades del Estado en cuanto a las políticas sociales. Uh-huh. Pero básicamente tiene que ver con eso, con un seguimiento de las medidas judiciales, digamos, a personas que atravesaron, digamos, situaciones de conflicto con la ley penal. Me imagino entonces que, digamos, integra un grupo interdisciplinario, diferentes profesiones que están trabajando en este seguimiento que mencionás. Exactamente, digamos, nosotros en el patronato hay trabajadores sociales, psicólogos, que es mi caso, principalmente hay compañeras trabajadoras sociales que están a cargo, digamos, de un montón de cuestiones, y también hay abogados y, bueno, administrativos y otras profesiones, digamos, de las ciencias sociales. Un poco, digamos, la idea es esa, realizar un acompañamiento interdisciplinario, trabajar en causas, en las cuestiones que hacen a la exclusión social, digamos, y trabajar en todo ese proceso. Digamos, hay múltiples situaciones, problemáticas sociales de todo tipo, que tienen que ver, digamos, con desde cuestiones de, digamos, de todo tipo de cuestiones que se te ocurra, digamos, de lo que se llama, digamos, delitos, digamos, que encierran, digamos, problemáticas sociales muy, muy complejas, frente a las que, bueno, nosotros tenemos que lidiar prácticamente, sobre todo las compañeras, con sus cuerpos, digamos. Un poco, bueno, si querés preguntarme algo. Bueno. Ahí Hipólito, Mariano te habla, ¿cómo andás? Sí. ¿Cuál es cómo funciona, digamos, cuál es la situación actual, digamos, del patronato en términos de presupuesto, de los salarios que ustedes cobran, digamos, y cómo está funcionando? ¿Trabajan en toda la provincia, imagino? Sí, sí, el patronato tiene delegaciones en todo el territorio de la provincia. No tengo exactamente el número, pero, uh-huh, digamos, prácticamente en todas las ciudades grandes y en muchos pueblos hay delegaciones del patronato. Y bueno, básicamente, digamos, el patronato, digamos, por la ley de emergencia administrativa que estableció, digamos, el gobierno de la provincia el año pasado, junto con las fuerzas aliadas que lo votaron, digamos, en la legislatura, bueno, es una ley que ya habrán escuchado, es tremenda, digamos, en cuanto al ataque a nuestros derechos como trabajadores. Por esa ley se estableció que el patronato, digamos, pasó del Ministerio de Justicia a la Secretaría de Derechos Humanos. Básicamente, esto en lo presupuestario se vio totalmente reflejado El patronato, digamos, pasó prácticamente, tuvo una baja presupuestaria, si vemos, digamos, los montos, digamos, y lo comparamos con lo que es la situación de la inflación, digamos, de la economía, claramente hay una intencionalidad de una baja de presupuesto en todo lo que implique afrontar problemáticas sociales. Así como se bajó el presupuesto en salud, educación, bueno, el patronato también está sufriendo esos ataques. Nosotros, digamos, el patronato tiene algunos programas que digamos, que funcionan muy mal, digamos, en cuanto a los tiempos de respuesta, y son todas políticas focalizadas, digamos, que tienen, digamos, muchas limitaciones, digamos, son paliativos, y que en muchos casos, incluso, además de ser paliativos, llegan tarde. Yo, digamos, no tengo por ahí lo finito de esa cuestión, porque por ahí las compañeras trabajadoras sociales, viste, te pueden dar un panorama más completo en cuanto a eso, pero básicamente uno lo ve todos los días en el laburo, digamos, la falta de respuesta frente a problemáticas muy, muy graves, sí. No solo de la población que se le llama, digamos, población de tutelados del patronato, las personas que están bajo tutela del patronato, sino de las familias, digamos, de toda la gente que convive, digamos, con la población que atendemos, digamos. Hemos leído, hemos consultado también algunas notas donde ustedes como trabajadores mencionaban el tema de la sobrecarga de trabajo en relación a la cantidad de casos que les tocaba tutelar o seguir por trabajador o trabajadora, sobre todo en los casos en que es ambulatorio, ¿no? Que tienen que ir a hacer visitas. Disculpame que estoy en la calle y te escucho medio mal. La última parte me decía... Sí, sobre todo digo en los casos en los que les corresponde ir a hacer visitas a lugares, ¿no? Este seguimiento que es, no sé si es en todos los casos así, pero que en muchos casos tienen que ir recorriendo lugares, bueno, y poder ir ver a hacer el seguimiento de la gente que tiene casos abiertos. Sí, justamente planteaste un buen tema porque, digamos, la cuestión que se planteó, digamos, sobre todo a partir del femicidio de Laura, digamos, un poco hago el enmarque, digamos, de en qué contexto estamos hablando. El lunes 29 de mayo se cumplen 4 años del femicidio de nuestra compañera Laura Iglesias, trabajadora social que estaba desempeñando sus tareas, digamos, en Miramar, como trabajadora del patronato. Y básicamente, digamos, por eso lo introduzco acá, porque tiene que ver con la falta de planificación en cuanto al trabajo de campo, digamos, ahí. Un poco el énfasis que nosotros vamos a hacer en esta jornada que vamos a organizar el lunes tiene que ver con la denuncia de las condiciones de precarización y de precarización laboral en general, sobre todo teniendo en cuenta la condición de género de las trabajadoras de patronato. La gran mayoría de nuestras compañeras son mujeres, y bueno, digamos, tiene que ver con una desprotección absoluta, digamos, en cuanto al diseño de esas políticas por parte de la institución y del Estado, que dejan, digamos, en muchos casos en situaciones muy complicadas a nuestras compañeras, no solo en el trabajo de campo, digamos, en lo que serían las visitas, sino también en lo que es el trabajo en delegación. El trabajo de lo que es las visitas tiene que ser un trabajo planificado en función de los objetivos que establece el equipo, y hay como una presión, digamos, una presión permanente para realizar un montón de tareas que digamos, que escapan al rol de los trabajadores sociales o de los psicólogos, que tienen que ver más con una función de control. En ese sentido, digamos, un poco lo que pasó en su momento con Laura tiene que ver también con esto. Sí, y yendo un poco a esto, al tema, al caso de Laura Iglesias, esta trabajadora social que fue asesinada en Miramar en el marco de su trabajo, ¿no? ¿El patronato en algún momento reconoció que ese femicidio fue realizado en el marco de un horario de trabajo? No, digamos, el patronato durante todo el el primer tiempo y durante todo el juicio tuvo esa estrategia, digamos, de la mano de Alejandra López, que era la presidenta en la gestión anterior del patronato, y del ministro Casal, del gobernador Scioli, a los cuales nosotros, digamos, vemos como, asignamos también como responsables políticos de lo que pasó. En todo tiempo plantearon esta cuestión de que Laura no estaba trabajando, y lo cierto es que Laura ese día estuvo trabajando, salió con su auto, estuvo haciendo tareas relacionadas al patronato, y la mataron trabajando. Entonces, digamos, en ese sentido se dieron situaciones muy, muy violentas hacia los compañeros y hacia la familia principalmente, en cuanto a no reconocer, digamos, esta situación. Digamos, el Patronato de Liberados de Miramar, también, digamos, esto lo comento porque no es un dato menor, el Patronato a veces supervisa situaciones, medidas que tienen policías, digamos, o que involucran a fuerzas represivas. Uh-huh. En ese sentido hay una línea en la investigación que nunca el Estado nunca la abordó, que tiene que ver con la posibilidad de que haya habido otros partícipes en el crimen de Laura. Digamos, en este momento hay una persona condenada, digamos, por la una violación y posterior femicidio, y después el modus operandi, digamos, que se pudo constatar, es el mismo de que tiene el caso de Natalia Mellmann. Exactamente, ¿no? Que fue ya hace 18 años. Sí, sí, en ese sentido, claro. Bueno, el Patronato de Liberados, también en ese sentido se encuentra, digamos, supervisó policías ligados a esa causa, digamos, y también hay que entenderlo en ese contexto de cómo el patronato, digamos, y cómo el sistema judicial en general, digamos, cuando hablamos del patriarcado y la violencia hacia las mujeres, digamos, podemos, en este caso podemos ver muy gráficamente, así como en miles de otros casos, cómo el Estado, digamos, con sus acciones y con sus omisiones, digamos, posibilitó el escenario de este hecho. Uh-huh. En ese sentido, digamos, disculpame, por ahí me extiendo un poquito, nosotros, digamos, lo que planteamos también es ligar, digamos, esta impunidad y esto que tiene que ver con el reclamo de justicia por Laura, por cierto, digamos, una causa que está parada, en cuanto a, digamos, la fiscalía en su momento, el juzgado, digamos, ordenó que se continúen las investigaciones, sí, de otras líneas de investigación que se dejaron sin investigar. Bueno, eso hoy está parado, seguimos, digamos, en alerta frente a cualquier intento de cierre de la causa. Digamos, y mientras tanto también queremos plantear la precarización laboral y la falta de políticas dirigidas a erradicar la violencia contra las mujeres en el patronato, digamos. Uh-huh. El juzgado en el fallo, digamos, que logramos, digamos, a través de la lucha, consiguió que intimar al patronato a que tenga en cuenta la condición de género de las trabajadoras de patronato para el diseño de las políticas públicas. En ese sentido, digamos, tanto... ¿Ese reconocimiento, se llevó, sí, se efectivizó, se llevó a la práctica de alguna manera? No, hasta el día de hoy no ha habido respuestas concretas, digamos, ni de la gestión actual. La gestión actual es, digamos, además de la gobernadora Vidal, es Santiago Cantón, el secretario de Derechos Humanos. Uh-huh. Y el subsecretario Pereiro y el presidente del Patronato de Liberados, Carlos Barbagallo. Digamos, hasta el día de hoy no ha habido respuesta en cuanto al cambio de las condiciones concretas, digamos. Uh-huh. Está toda esta cuestión del discurso de, digamos, hay que arreglarse con lo que hay. Claro. Una cuestión de... Sí, como está pasando en distintas reparticiones del Estado. ¿Querés, claro, Hipólito, repetirnos la actividad, los datos principales de la actividad que van a ser el 29? Sí, nos convocamos el lunes en Plaza Italia, a las 10 horas. Se está definiendo, digamos, a dónde se va a movilizar. Digamos, quizás hay una posibilidad de que sea la Secretaría de Derechos Humanos, pero todavía se está discutiendo. Uh-huh. Digamos, si la idea es, bueno, convocar también a organizaciones que luchan contra la violencia de género. Está la campaña nacional contra las violencias también uh-huh. participando, digamos, y hacer un llamado amplio, digamos, a ligar, digamos, la lucha contra la violencia de género y contra la precarización laboral, digamos. Así que la convocatoria, digamos, es en Plaza Italia, 10 horas, el lunes 29 de mayo. Convocan los trabajadores de patronato de liberados y trabajadoras, y bueno, esperamos que se le pueda dar difusión y que haya acompañamiento de la gente.